sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Les saludamos a esta hora a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Ulix Arcaya y Génesis Ochoa en la producción del programa, César González en los controles, Neomar Hernández y Daniel Lara en la conducción. RCR.tv es el punto de contacto entre ustedes y nosotros. Somos definitivamente la radio que se ve y a través de nuestro portal RCR.tv ustedes nos pueden seguir todos los días en vivo y en directo. Adicionalmente nos pueden escuchar en diferido a través de aycaracha.com, tugarapo.com, venezuelaal.com, lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen este programa en diferido para ustedes. Si quieren participar con nosotros y hoy queremos escucharles, leerles, pueden hacerlo en principio a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También tenemos y ponemos a su disposición la cuenta de Twitter de este programa, que es @YAsínosVa. De igual modo nos pueden ubicar en Instagram, es el mismo usuario, @YAsínosVa, y la cuenta de Twitter de Daniel, que es @DelaraF. Si quiere comunicarse a través de su red social de Twitter con Neomar Hernández, puede hacerlo, @Neuadolfo es su cuenta, @Neuadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el teléfono al cual usted enviará su mensaje, incluyendo su nombre, para que lo leamos al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. De la misma manera, nuestra página en Facebook, Y Así Nos Va en Facebook, Y Así Nos Va. Desde allí, por la mensajería, también puede participar, especialmente hoy que es viernes en los oyentes. Tenemos que agradecerle a Radio Latina 95.9 FM en Cantaura, quien retransmite este programa para el Oriente Venezolano. Y agradecerle también a Radio Broyeros 90.1 FM en Coro, quien retransmite este programa para el Occidente Venezolano. Quería decir algo brevemente. Sí. Antes de darle cabida a las llamadas. En los años 90, en el gobierno de César Gaviria, cuando estaba la guerra del narcotráfico, de la narcoguerrilla colombiana contra el Estado, contra la nación colombiana, hubo un ultimátum. Pablo Escobar, el jefe, el capo del cartel de Medellín, puso de rodillas al Estado colombiano. Luego de asesinar a una buena cantidad de agentes de la ley, políticos, ministros, periodistas, etcétera, e intentar inclusive matar al propio César Gaviria cuando era candidato presidencial, volando en mil pedazos un avión donde se sospechaba que iba a ir y al final no se montó. Luego de poner de rodillas al Estado colombiano, logró su objetivo. Su objetivo era, número uno, que se eliminara la posibilidad de extraditar a colombianos, de forma tal de que ninguno de los acusados por narcotráfico en Colombia pudiesen ser extraditados y vérselas con la justicia de los Estados Unidos, que era a lo que más le temía Pablo Escobar, cuyo lema era: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Entre las cosas que la negociación, esas extrañas que hacen en Colombia, porque en Colombia siempre se negocian cosas extrañísimas, uno nunca entiende esas negociaciones. Bueno, negociaron que él propuso lo siguiente, propuso, bueno, yo les propongo que a mí no me extraditen y que se elimine la posibilidad de extradición de cualquier colombiano. Y número dos, yo les propongo construir una cárcel a mi gusto Y bueno, yo me entrego para que me metan preso en esa cárcel que yo voy a construir con mi dinero, donde yo diga, aquí en Medellín. Y el Estado colombiano, en aquel entonces dirigido el Ejecutivo por César Gaviria, de infausta recordación en Venezuela también, bueno, aceptaron esa negociación. Y el señor Pablo Escobar se construyó una cárcel llamada La Catedral en el municipio de Envigado de Medellín. Y allí el señor estuvo viviendo, porque no estaba preso, estaba viviendo allí con los suyos. Y ahí adentro se quedó. Y desde allí seguía su negocio. Y en determinado momento, cuando se aburrió, se escapó. Y ya, y se acabó el pacto. Eso fue lo que hizo Pablo Escobar. Eso fue en los años 90. Cambiando de tema, no tiene que ver una cosa con la otra. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Ernesto Reverol, ha anunciado la construcción de una cárcel exclusiva para albergar narcotraficantes en Venezuela. Dice la nota, el ministro de Interior y Justicia informó que construirán una cárcel especial para albergar a personas condenadas por tráfico de drogas. Esa cárcel estará ubicada en terrenos del Estado Lara, Estado gobernado por Henry Falcón. Vamos a apoyar al Ministerio Penitenciario a través de la ONA, expresó Reverol, tras concluir un encuentro con la ministra Iris Varela, celebrado la tarde de este viernes en el Ministerio Penitenciario. El ministro explicó que el planteamiento de construir una cárcel solo para condenados por narcotráfico está sustentado en la misión A Toda Vida Venezuela, que fue reforzada en 2014 con dos nuevos vértices, uno de ellos enfocado a la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, según una nota reseñada por el portal de Últimas Noticias. Reverol indicó que acordó con la ministra Varela crear un enlace permanente para descongestionar los retenes policiales del país, donde están recluidos 12.000 privados de la libertad. El enlace va a ser con la ministra Marielis Valdés, resaltó Reverol, quien aprovechó para conocer el sistema de monitoreo de las cárceles que funciona en el despacho de la ministra Varela. Yo le propongo al ministro Reverol que esa cárcel exclusiva para acusados de narcotráfico lleve por nombre Pablo Escobar Gaviria. Yo pienso que ese es el nombre ideal que Néstor Reverol, sobre todo que Néstor Reverol, que está acusado de narcotraficante en tribunales de los Estados Unidos, disfruta del beneficio que le da la constitución actual, realizada, elaborada, la constitución actual, hecha a la medida del chavismo en el año 99, impide la extradición de venezolanos. Los venezolanos no pueden ser extraditados porque la constitución del 99 lo prohíbe. Ah, en la del 61, eso sí se Tampoco permitía. se permitía, pero ya para el año 99, Ya ya vi. el derecho internacional había avanzado lo suficiente para que esas cosas, sobre todo en unos países abatidos por el narcotráfico como el nuestro, empezará a aceptarse. No, no, vamos a hacer que esos Y locos de más con la aquí. experiencia cercana que tú acabas de relatar, que era la de No, los pero no tiene que ver una cosa con la los otra. 80 y los No, no, no, yo 90. no estoy comparando a No. Pablo Escobar con nadie. No me confunda, No, yo estaba hablando de no. otra cosa. No vengas a empantanarme en mi Te comentario, por estoy favor. diciendo que la constitución que se aprobó en el 99 debió. El espíritu que llaman ahí, el espíritu del legislador, en ese caso del constituyente, debió tomar en cuenta la experiencia que estaba viviendo un país que no estaba muy lejos, estaba a 2 cuadras aquí, que era el país, nuestro hermano país, Colombia, y que además era una experiencia que no se había suscitado un siglo antes, se había suscitado 10, Años, unos 12 poquitos años. años atrás, porque Pablo Escobar murió en los 90. Pero es que tú sabes que uno Y de los pues. asesores de una de las personas que se trajeron de afuera para hablar de la experiencia constituyente en Venezuela fue el presidente de la constituyente que prohibió la extradición ¿Quién en era él? Colombia. ¿Quién era? Antonio Navarro Wolf es jefe del movimiento M-19. Interesante, pero Entonces, sí. eso, ve, y entonces uno dice, Bueno, caramba, qué cosa tan rara, ¿no? creo que Coincidencias. tenemos, como hoy es viernes de los Vamos oyentes, a que escucha, hablen. nos gusta escucharles a ustedes todos los viernes. Vamos a darle paso, pues, a las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Hablo con Oscar, aquí de la Candelaria. Hola, Oscar, adelante. Bueno, pero quería saber qué pasó con el padre que estaba haciendo la caminata desde el Tigre, que he oído que lo detuvieron. ¿Es cierto o es falso? Lo detuvieron en Ortiz, Estado Guárico, ya lo liberaron porque no tienen nada que acusarlo. El señor venía caminando de allá del Tigre y cuando entró al Estado Guárico, gobernado por Rodríguez Chacín, que es experto en fosas comunes y experto en tortura y todas esas cosas, Bueno, nada, vio un cura y entonces nada, se le prendieron las alarmas y lo mandamos a poner preso, pero ya lo liberaron. Señor Oscar, muchas gracias por su preocupación. Por cierto, idéntica situación que sucedió con la de los 1.500 indígenas que venían caminando desde Amazonas y entonces se disponían a tomar una especie de lancha, una chalana, con el nombre que en realidad corresponde en este caso, para llegar hasta Apure y les impidieron tomar el transporte y entonces están varados, muchos están viendo a ver cómo sortean este obstáculo para definitivamente llegar a Caracas. Tenemos más llamadas a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Félix Pérez de Carayaca. Hola, hermano, Félix, qué gusto. ¿Cómo están, Félix? Llamaba para aclarar una situación que pasó el jueves pasado. Yo fui a cobrar la pensión y entonces quisieron darme unos billetes de dos. No los acepté. Y agarré, le rompí el cinto que trae el pasaje, la caja de billetes y los tiré en el banco a la rebatiña. Parece que las fotos las tomaron. No tengo seguridad de esto, pero es lo que me han dicho. Y entonces dijeron, este viejo alegre está celebrando al 50%. Que aumentó el presidente de la República. Imagínate tú. No se le va a dar nada. Lo que se puede votar los billetes porque no acepto esa parte de billetes traerla a mi casa. No tiene valor para mí. Imagínate tú, un fajo de billetes de 2 bolívares. Bueno, pero es que un fajo de billetes además, de 2 bolívares. Una especie de extinción, ¿no? 100 bolívares en billetes de 2. En estos días me conseguí una botija de monedas de aquellas de 0.50, o sea, no te estoy hablando de las viejas, sino de las monedas actuales, de esas que eran 50 bolívares o 50 de los viejos, que eran 0.50, las de 0.125. Qué ociosidad ese poco de moneda que sacaron y que en un momento también los autobuseros y los que llaman los colectores dentro de las unidades de transporte público agarraron y las tiraban por la ventana porque sabían que no servían para nada y que esa situación estaba. Nosotros tenemos más llamadas a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, hablo Juan Herrera de Carayaca. Hola Osvaldo, adelante. Primero que conseguí por ahí el medicamento Mirapé de 3 miligramos. Primero para estar caminando, llego a Caracas para apoyar caminando. Buenas tardes. Osvaldo, un número para el. Está solicitando Osvaldo, entiendo, Mirapex, porque es paciente de Parkinson. ¿Cuál es el número telefónico al que te pueden ubicar? 412-039-9298. ¿Sí? Repítelo, por favor. 0412-099-9298. Bien. Gracias, bien. Osvaldo. Tenemos una última llamada telefónica antes de irnos al corte comercial. Se nos cayó la llamada. Vámonos al corte y ya venimos con más de su llamada. No dejen de llamar 482-9750. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vida y obra de Hugo Chávez será contada en una película hecha en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció que la vida de Hugo Chávez será plasmada en un largometraje y una serie de televisión también, para dar a conocer con detalles la vida del fallecido mandatario. Ya yo tengo el nombre de la película. Yo quiero que me la regalen en DVD. La película se va a llamar. En Blu-ray mejor. ¿Cómo se ve? La película tiene... Se están debatiendo entre dos nombres. Cuidado. Un cerro de paja es una. O una brisna de paja en el viento. ¿También? No, porque eso es de gallegos y eso ese adeco no lo queremos. No, exacto. Y la otra es Miénteme Más. A ver qué dicen. Tienen esa dos. ¿Qué dirá la gente? Sí. ¿Cómo llamaría usted a una película sobre Hugo Chávez? Se abre la encuesta. Llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Felicitaciones por su programa con la señora María Carnero. Adelante, María. Ajá, mira, una pregunta que te voy a hacer ya que tú eres tan crítico. A ver. Me llama mucho la atención de que la marcha salga solamente de la parte del este. ¿Qué pasa con Caricuao, con Antímalo, con las ajuntas, con la zona del oeste? Por favor. María, es bueno que hagas esa pregunta. Hay un punto de concentración donde de hecho creo que yo voy a estar. Yo también. ¿Tú vas a estar allí también? Yo salgo de la avenida O'Higgins en el Paraíso. La avenida O'Higgins, que es uno de los puntos en La de Paz. Los cuales... No es estrictamente el Paraíso, es en La Paz, en dirección más o menos cerca donde está la Redoma de la India. La Caracas, Caracas y Vargas. Y hay Vargas, otro en Plaza Venezuela también. Caracas y Vargas salen de la avenida O'Higgins. Uh-huh. Y bueno, ya estaremos. Y está otro de Libertador también, otro en Plaza Venezuela. Son siete puntos. Y en Santa Mónica, que no es el este, que lo que pasa es que es una urbanización, exactamente. No es una barriada, pero es el municipio de Libertador. Bueno, es en yo te puedo contar todo lo que vive la gente, pobre gente de Santa Mónica. No, eso después de las 6 de la noche esto no, que queda. No, se lo han convertido en un sitio invivible. Y tenemos... eso que antes era muy resguardado porque vivía mucho militar, pero bueno. Eso era antes. En otra Venezuela. Cuando los militares vivían en urbanizaciones de clase media. Cuando existía Pepe Ganga. Caramba. Y le hago la cuña porque ya no existe. ¿Qué pasaría entonces en Venezuela? No infringo en ningún problema. ¿Qué pasaría problema? En Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Venía Chávez. Eso era todo. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Ah, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Iris Rebolledo. Hola, Iris. Ah, yo lo llamo para darle las gracias porque yo hice un servicio público hace como 15 días. Ajá. Y me han ayudado los radioescuchas. Ah, qué bueno. Y bueno. Yo necesito porque ayer me regalaron 2 cajas de Rocatrol. Ajá. Y la señora que me lo regaló se llama Luisa. Luisa. Y el esposo de ella creo que sufre de algo en el corazón. Y yo tengo las pastillas. Bien. Que ella llama Digoxin. Ajá. Y necesito que ella me llame al 863-1797 para obsequiársela. Bueno, ahora la señora Luisa, por favor, que tiene las pastillas para su esposo Digoxin. La señora Iris Rebolledo se las tiene. Póngase en contacto con ella. Al número tú lo anotaste, ¿no? Acá lo tengo. Esto es 0212, es un número local acá en Caracas. 863-1797. 863-1797. Sencillito. Tenemos más llamadas a esta hora de la tarde. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos? Caballero, se le saluda. ¿Con Julio quién? César González. Ah, Julio César, ¿cómo estás? Adelante. Caramba. Mire, hermano, esa noticia que usted está dando ahorita es Venezuela no olvida. Esa cárcel, me imagino que el señor Riverol la va a inaugurar, pero él adentro. Oye, y sería aparte, muy bueno, sí. Pero está claro, adentro porque tiene que hacer los actos protocolares adentro. Claro, de la y aparte, no deja afuera el grupito del combo de los sobres. Bueno, claro, es interesante, porque es que a mí yo estoy impactado con la noticia, porque que sea Néstor Reverol el que anuncie que se va a hacer una cárcel exclusiva para narcotraficantes, a mí me parece que eso es una noticia de gran importancia. Pareciera que fuese una noticia del chigüire bipolar, por los ribetes que contiene. Te voy a dar un lead alternativo que usaría el chigüire bipolar. A ver. Por ejemplo, diría, se inicia la misión Descaro en Venezuela. El general Néstor Reverol inaugura cárcel destinada únicamente a poner tras la reja a los acusados de narcotráfico. Pero tú sabes que antes esta gente, misión Descaro, cuando empezaron con las misiones, las misiones le ponían nombres de próceres. Entonces era la misión Riva, la misión Vuelvan Cara, Sucre. La misión Sucre. Uh-huh. Esta va a ser la misión Pablo Escobar. Que es un prócer. O la misión El Boyaco. Un prócer civil. La misión El Boyaco. Para alguna persona, Pablo Escobar es como ver a un santo, ¿no? Bueno, yo no sé si este señor Reveró tiene una estampita de Pablo Escobar colgando su cuello. No, ya, Daniel, ya está bueno. ¿No la ya tendrá? No. Porque ya es que, ven acá, porque es que en Medellín a Pablo Escobar. Por cierto, hablando de Colombia y de viajes a Colombia y de cosas que se compran en Colombia. ¿Qué estaba comprando el gobernador Jorge Luis García Carneiro y su tren de colaboradores en Colombia? Que regresaron hoy de un viaje que tuvieron por allá, bueno, que estaban de compra. Porque allá se consigue harina de maíz precocida, se consigue el arroz. Y otras cosas en se polvo. Se consigue la pasta, la harina, trigo, la leche en polvo. El talco. Todas esas cosas los en polvo. Productos de aseo personal, aquí no hay nada de ¿como eso? ¿Como cuál? ¿Como talco? Yo te voy a decir una cosa. ¿Como jabón en polvo? Sí, tú tienes... Pero es que todo eso se consigue. Todas esas cosas en polvo. Lo que pasa es que tú, ya lo tuyo va, y ya no es primera vez. Ha pasado con Henry Ramos, ha pasado con el doctor Olivares, ha pasado con una gran cantidad de dirigentes políticos y por supuesto no lo estoy metiendo en el mismo saco que el gobernador Carneiro, que es un hombre impoluto. Entonces, que tú tienes un encono personal contra esta gente. ¿Tú crees que yo la tengo agarrada? Tú agarras y parece que contra Carneiro. Tú parece que hasta que no le sacas la última gota al asunto, entonces no te quedas tranquilo. Ya está bueno ya con Carneiro. Pues, déjenlo trabajar. Déjalo trabajar. Lo vi esta mañana en una jornada, no sé de qué, pero era una jornada. Pues. Estaba en una jornada matutina. Bueno, pero te por voy lo a menos se paró temprano. En una jornada. Bueno, se paró temprano o amaneció y no durmió. También, porque eso también estaba es amanecido, pues. Por cierto, que esta mañana, hablando de José Manuel Olivares, ajá, el doctor José Manuel Olivares, esta mañana, como siempre, mi demagogo favorito, que yo lo quiero tanto, porque es que su demagogia a mí siempre me ha parecido simpática, el doctor José Manuel Olivares esta mañana me lanzó un reto y dijo, vale, que teníamos que hacer un programa juntos. Ah, bueno, a mí me habían preguntado si tú tenías un programa con Olivares. Que se llamara Y Así Nos Va en un día cualquiera, o un día cualquiera en Y Así Nos Va. Uh-huh. Y entonces ahí estaba de invitado, de suplente de Marisela Castillo, Odel López, que es un parejero también. Y entonces dijo que no, que el programa lo tenemos que hacer entre todos. Entonces aquí vamos a llenar este estudio y va a estar Neomar, va a estar José Manuel, va a estar Marisela, va a estar Odel y va a estar yo para hacer un programa con José Manuel Olivares. Porque José Manuel... Vamos a hablar de que de Vargas. Porque como José Manuel, o de medicina. O de medicina, bueno, yo... No, porque tú sabes que ese es un programa que lo conduce un médico como José Manuel, ¿sí?, y una periodista experta en asuntos psiquiátricos como Marisela Castillo. Pobre Marisela, entonces, ya aquí vamos a hacer un programa, ¿verdad?, donde va a ser una sesión de psicoterapia seguramente, o de revisión psiquiátrica. Yo lo que puedo decir... Porque a todas estas, lo que le pasa a José Manuel es que él no tiene más rating que nosotros. Entonces, se quiere aprovechar del rating. Mira, entonces, él quiere hacer el programa a esta hora o que yo vaya para su programa, para el ganar rating. Yo lo que te voy a decir es una cosa muy sencilla. Andado el tiempo, yo me di cuenta que Marisela Castillo Apix tenía razón cuando te diagnosticó a ti. Ella dio un diagnóstico bastante conciso y preciso de lo que tú tenías y yo le he dado la razón. Mi psiquiatra, Betsabé Guerra, me ha dado a mí por escrito una constancia de que yo no estoy loco. ¿No? De que yo lo que soy es planetario. O sea, te dieron una constancia de buena conducta. Yo no soy loco, yo lo que soy es planetario. Planetario. Tenemos una última llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Josefina Díaz. Señora Josefina, mira, adelante. Es para un servicio público, favor. Sí, adelante. Es para una señora Leila de Schoenstein. Uh-huh. Una medicina llamada Boston. Esa la da el seguro. Uh-huh. Pero resulta que ahora no tiene más de 3 meses que no le da. O sea, Boston es la cosa. Boston, ok. Ajá. Es urgente. Josefina, ¿cómo se contactan los oyentes contigo? Danos un número. ¿Perdón? ¿No das un número telefónico para la persona que pueda colaborar? 0416. Sí. 675. Sí. 0212. O sea, sería el número 0416. Ajá, o si no, 337. Uh-huh. 1929. 337-1929. Bien, muchísimas, ajá, gracias. Es el de la casa. Bien, gracias, trataremos, Josefina. De que a señora Josefina se le pueda ayudar. Vamos a ir al corte comercial y al regreso, más cabilla. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muchísimos mensajes, muchísimos mensajes a través del Twitter. Nos dice por acá Oscar Molina, a Carneiro le dicen gobernador en Vargas porque no hay aguas, no importa, échale suda. Mira, por acá dicen que hablamos muy feo, que es más bonito es más bonita la forma de hablar que tienen los dos jóvenes que hacen el conuco de Prometeo, Leo Maita y Carlos Peláez. ¿Qué pasó con ellos? Que dicen que hablan mejor que nosotros, que tú hablas muy feo. Es que es verdad. Yo no he dicho lo contrario. Yo jamás he dicho que tengo algo bonito, pana. O sea, que yo no he estafado a nadie. Así por acá que también. El que vino para acá diciendo, no, porque Daniel dijo que él era bonito. No, se equivocó. Escuchó a quien no era, pana. Luis Enrique de Cotiza es lacónico, pero contundente. Reverol construye su propia celda, también nos dicen por acá. Hola, Daniel. La película se va a llamar Chávez en el Mundo de las Maravillas o La Ficción de la Politiquería. Saludos a todos. Lo dice Meili Zen. Rubén Abreu, por su parte, dice que la película debería titularse Fidel, tú Chávez, ¿cuándo murió? También nos dice por acá Juan Carlos López, la película se podría llamar El Llanero Millonario. También nos dice, epa, caballero, soy adicto a su ácido programa. El chavismo se convirtió en una estafa monumental. Nos prometieron el paraíso perdido y solo nos han... Ay, caramba, se cortó el mensaje. Alexis Rivero nos dice, la película se llamaría Las aventuras equivocadas del sabanetero o Un asustado en el cuartel de la montaña. Está muy bien. También nos escriben por acá y nos dicen a través de El 3456. La película puede llamarse Alibaba y los tres, y los no son los 40, sino los 300,000 ladrones. Aquí dice Erisela que la película se deberá llamar Lo que el chavismo se llevó. Y Margarito Torcat dice que la película debería llamarse El no nacido. También Aria Graciela García. Muchachos, buenas tardes. La película que van a filmar del indeseable, yo le pondría La persecución de un... po. Caramba, ustedes me han puesto a descifrar mensajes la tarde de hoy a través del 3456. Lo que tienes es que ponerte los lentes, Neomar, por favor. Yo usaba lentes. Vamos a escuchar las llamadas, por favor. En otra vida, ya no uso lentes. Bueno, pero en esa otra vida deberías devolverte a buscar los lentes y ponértelo para que leas mejor. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, con Raúl Alfredo. Raúl, adelante. Me parece que ese reverol va a dictar después curso en la cárcel sobre rehabilitación y cómo hacer la cosa. No se oye. Sí, Raúl, adelante. Quiere que le dan una constitución y un lápiz mongo. ¿Sabes por qué? No, se cayó la llamada. Muy bajo. No, yo entendí que en esa cárcel para narcotraficantes, Nelto Reverol va a dar cursos de rehabilitación y de reinserción de los presos. Está bien, porque... Claro, para ayudar. Me imagino que para esa cárcel llevarán a Maclé, ¿no? Eso es lo que llamaría una vida con propósito. Sin duda alguna. Y hay propósito además de enmienda. De enmienda y de referendo no. De referendo no. Ese es el problema. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? La señora Isabel de Aguilar de la Candelaria. Hola, Isabel, adelante. ¿Cómo está? Muy bien. Felicitaciones por el programa, me encanta, especialmente gracias. Los viernes. Gracias, qué bueno. Miren, venezolanos, tenemos que salir en masa el 1 de septiembre. Uh-huh. Tenemos que demostrar que no somos cubanos y uh-huh. mucho menos colombianos, entre paréntesis. Mire, ustedes tienen, ¿por qué no invitan a un ingeniero del Colegio de Ingenieros para que vean el destrozo que están haciendo en el Caracas Hilton? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Es correcto, yo he pasado por ahí y he visto que están haciendo unas supuestas reparaciones donde tienen a lo que era el Caracas Hilton en cuatro palitos. Sí, se ve muy feo. Sí, bueno, hay que averiguar. Gracias. Gracias. Felicitaciones, adelante. Gracias Isabel. Vamos a tratar de hablar con el ingeniero civil Feli Ojeda, que es del Colegio de Ingenieros, a ver qué sabe él de lo que están haciendo allí. Y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Se nos cayó la llamada, hay muchísimos mensajes aquí. Nos dice Pedro que la película debería llamarse La sombra de Sabaneta. Isdalia Álvarez, aquí salió el olivarismo duro. Ajá, a ver. Dice Isdalia Álvarez. Daniel, por favor, no te metas con mi estimado doctor Olivares y su programa sí tiene audiencia, igual que ustedes, está bien, está bien. Entonces, como el programa de Olivares tiene audiencia, yo me voy a cambiar de horario. Que tú sigas metiendo. En cualquier momento voy a hacer una cosa sorpresa, voy a llegar de sorpresa al programa de Olivares. Me voy a sentar. Osvaldo Núñez es contundente. Daniel, déjate de cobas, tu psiquiatra es Jorge Rodríguez. No, mi compadre, ¿qué va? Jorge Rodríguez es especialista en tratamiento de adicciones, yo no tengo ese tipo de problemas. Nos dice Jorge Alaví uh-huh. que la película de Chávez debería llamarse El arañero que tejió una fortuna. Uh-huh. Rubén Abreu nos dice, el estilo de los caballeros no se puede tildar de bonito, sencillamente es preciso, contundente, claro, directo, y eso es lo que vale. Bueno, también gracias. Nos dice María del Mar, Daniel, en el programa de hoy no es un día cualquiera, el doctor Olivares te dejó abierta la invitación para debatir, pero él no estaba invitando a debatir, él lo que quería era hacer un programa en conjunto, es la idea que yo capté. A mí me dijeron que el doctor Olivares, porque es que Olivares tiene una idea entre ceja y ceja. Yo le he dicho, don José Manuel, déjate de eso. José Manuel está empeñado en que yo sea candidato a la gobernación de Vargas. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene José Manuel. Yo le dije, José Manuel, no, a mí eso no me interesa en realidad. A mí no me gusta ser candidato. Me dice, no, Daniel, tú te tienes que lanzar. Entonces, José Manuel quiere que yo vaya a su programa para lanzarme a la gobernación y yo me estoy negando. Pero bueno, pero si él sigue con la mamadera de gallo, va a tener que ir al programa para poner los puntos sobre las i's. También nos dice Carmen Rojas, hola, todos debemos seguir a la toma de Caracas sin invitados porque todos estamos pasando hambre para que Maduro se vaya ya, dice Carmen Rojas. Reitero, también nos preguntan por los dólares que le dieron a Danny Glover, que iba a hacer unas supuestas películas también sobre la situación venezolana y se perdió del mapa, lo dice Jerry Colmenares. Por allá anda hablando Danny Glover, hablando horrores de Trump, porque él dice que Trump está que a él le molesta muchísimo Trump porque está agitando el odio y que él nunca se pondría del lado de alguien que hable con tanto odio. Y Danny Glover, pero si tú viniste para acá a recibir los reales a Chávez. Le pelaba los dientes a Chávez. Mira, y mira que la dentadura de Danny Glover es prominente. Es prominente. Tenemos más llamadas. Llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María de Blanco. Hola, María. Ah, miren, mis muchachones. Uh-huh. A mí me encanta cómo ustedes hablan. Eso de que ustedes hablan feo, no es así. Uh-huh. Ustedes hablan a los charrasqueados, pero yo también. Por eso me gusta. Está bien. Mira, ajá. El hecho es de que yo quiero hacerle una invitación a todas las personas en Macaracuay, uh-huh. a Colinas en la California, uh-huh. California Sur, el Llanito, a fin de concentrarnos el día de la marcha, sí. a tempranas horas de la mañana, en la Plaza San Francisco y en la Plaza Margarita, para hacer un recorrido de plaza a plaza, porque la mayoría somos personas en la tercera edad, uh-huh. y no vamos a correr riesgo por allá, por el centro. Pues. Claro. Igual protestamos por acá. Uh-huh. Asimismo, ir vestido de blanco y que las únicas banderas que traigan sea la bandera de Venezuela o una bandera blanca. Okay. Así es que de todas maneras, si alguien me escucha y tiene un megáfono y puede facilitármelo para tratar de sacar la gente de los sectores, yo se lo voy a agradecer. Bueno, así es que bien. Mi teléfono es. A ver. Pero me pueden insultar, no lo puedo ver en privado. No, bueno. Bueno. Como tú quieras, María. Ah, si me dejan allí, lo dejo porque. Yo no voy a dar, los chavitas me insulten, yo también, si tienen un megáfono ellos. Bueno, dé el teléfono, María. Diga el teléfono, pues. Mira, 0416-913-8070. Muy bien. María de Blanco. Eso es para ir a qué zona quieres tú que vayan a concentrarse. O sea, que nos reunamos en la Plaza San Francisco de Macaracuay. La Plaza San Francisco. Santa Margarita. Abajo en las colinas de la California. Ahí muy está bien, toda esa gente bien, de la tiene. California, colina okay. de la California. Yo te puedo mandar colina una... de la mira, California, tú. California Sur, el Llanito, el Marqués, y todo esa lo gente. Que quieran uh-huh. por allí. Tú quieres llegar. Que vaya con bandera blanca. Yo te puedo mandar una bandera blanca que yo tengo. Lo que pasa es que tiene el logo de ADEO, ¿viste? Ah, bueno, no importa, me encanta. Yo también tengo una gorra de esas. Ah, está bien, está bien. Bueno, compañera. Gracias, María, gracias. Está bien, y tenemos aquí más comentarios. Carlos Eduardo dice que la película de Chávez se va a llamar The Walking Dead, la película. Otro dice, aquí nos dice Jean Paul, que la película se puede llamar La Guerra del Galáctico en el Imperio Contraataca. Pedro Castro es contundente y dice que la misión no es ninguna, lo que yo había dicho hace rato, lo de Reverol, es la misión Tu Celda Bien Equipada. Es la que se viene allí. Aquí dice, por aquí, Martina Fernández, el programa del doctor Olivares es muy... bueno, no te pongas a hablar mal del doctor Olivares, te agradezco. Y aquí nos dicen, la película debería llamarse La Paja de Ultratumba. Caramba. Dice Enrique Perdomo. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Joaquín. ¿Cómo están? Caramba, Joaquín. Mira, aquí vamos con algo de como dicen ahora todo el mundo, ¿sabes? Que aquí todo el mundo copia lo que dicen los demás. Uh-huh. A ver. Público y notorio. Uh-huh. Ahí en el Twitter dice que mañana cumple años cierta persona. Yo quiero saber si es verdad. Es correcto, yo estoy de cumpleaños el día de mañana. Así me gusta. Cumplo 36 años. Eso es una caída de cédula estrepitosa. No, yo no tengo problema. Mi cédula está escrita en un pergamino. Yo no sé qué. No, y la mía cuando nací yo, el arco iris era en blanco y negro. Está muy bien, Joaquín. Está bien. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué noticias buenas hay desde allá, desde España? ¿Cómo ves la cosa? No, bueno, la única noticia buena que tengo, a ver, yo hoy voy de broma porque es el cumpleaños de Daniel, lo estoy haciendo adelantado, pero tengo que hacerlo de broma. Nah. ¿Sabes qué? Se dice que el rey Don Juan Carlos va a ponerle un hashtag a Daniel por el Twitter que dice, ¿por qué no te calmas? Está bien. Está bien. Tú lees los comentarios de Daniel. Cuidado, Daniel, te lo digo con todo respeto y con todo cariño, tú sabes que sí. Pero es que el Daniel cuando echa fuego, compadre. Bueno, a veces. Bueno, mi queridísimo, era por eso, quería Daniel, de todo corazón, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, de verdad que sí. Gracias, que Joaquín. Sean infinitamente mucho más y que yo lo vea, que yo estoy más viejo que tú, te llevo 18 años casi. Gracias, muchas gracias, gracias, Joaquín Lombardi desde España. Giancarlo, que nos reporta sintonía desde Londres, también le enviamos saludos. Jorge Alavín nos dice, nos da otro dato para la película de Chávez. Él piensa que debería llamarse Tus ojos se cerraron. Una oyente anónima u oyente anónimo dice lo siguiente. Digan lo que digan, ustedes son bellos y galantes y lo demás es cochina envidia. Jesús Pozo dice, Neomar, la película debería llamarse Lo que el monstruo se llevó. Bueno, también, también. Tenemos una llamada telefónica, pero tenemos muchísimos mensajes a través del Facebook. Oscar Espinosa nos dice, hola amigos, les quiero decir que es el mejor programa de opinión que hay en estos momentos en Venezuela. Los escucho cada día desde mi carro. Caramba, y en mi casa. Gracias. Les digo que cada uno de ustedes tiene su don. Dios los bendiga. Saludos de Canadá. Gracias, Oscar Espinosa, que nos escucha desde Canadá. Por aquí nos dice también Nelly Echezuría. Uh-huh. Hoy en Unicasa San Martín, la Policía Nacional, familiares y amigos salían con las bolsas de comida. Gran parte de la gente que hizo la cola desde la madrugada se quedó sin comprar, a pesar de tener números bajitos, es decir, de estar cerca en la cola. Carlos Pinto Medina nos dice, la película de Chávez va a ser un cortometraje porque ya seguro se robaron los reales. Nos dice Jesús Ronaldo Díaz, nos reporta su sintonía igualmente Domenico Arnone, uh-huh, quien nos manifiesta igualmente acá que, bueno, nos hace llegar algunos datos aquí interesantes. Mira, aquí la película, Carmen Arrieta, no puedo leer el título de la película que ella manda, pero es como una alternativa a esta película homenaje que se hizo a Felipe Pirella, que se llama El Malquerido. Bueno, por ahí va la película. Oye, qué cosa tan terrible. También nos dice por acá Delia de La Candelaria, por favor, ¿cómo van a estar hablando de que van a hacer una película? Si aquí lo que hay es hambre pareja, y completamente de acuerdo, bueno, también. William González, sí, nos dice, saludos a Daniel y Neomar desde Denver. La señal está pésima, se corta mucho, se mezclan otras llamadas y publicidad de repente. Maravilloso programa el que hacen, son muy valientes, muchas gracias. Ronald Salcedo nos saluda desde Boca Ratón, Florida, y nos dice que el nombre de la cárcel debería ser el de la cárcel que va a construir Reverol para los narcotraficantes, que se va a llamar Cuartel de los Soles. Mari Ruiz dice, la película podría ser El Huracán que llegó, arrasó y se fue. Además nos dejó el desastre. Mari Ruiz con su título para la película. Tenemos dos llamadas, Daniel, antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mire, con Luis Rojas de Coche. Hola, Luis. Adelante. Mire, yo tengo un problema. Yo tengo 30.000 toneladas de mazamorra que la vengo trayendo del eje Orinoco Apure. Y entonces yo quiero que ustedes me ayuden a venderla allí en la Plaza Caracas, en un sitio de eso. ¿Así? ¿Entiendes? Bueno, en Quitacrepo, porque mazamorra es lo que sobra en este país, porque masa no hay, pero ahora mazamorra sí, en Fuertetuna se puede vender también. También. En Fuertetuna hay mucha mazamorra. Un mercado popular allí, bueno. Y tenemos la última llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Hola, Teresa. Teresa Padilla. ¡Caramba! Teresa. Daniel, ¿cómo eres? ¿Estás? Virgo. Bueno, soy mi viejo para la gracia, pero sí. Por Dios. No me lo vas a negar. El nacimiento le corresponde al signo de Virgo. Lo que tú digas, Teresa. Oye. Ay, mi niño, bueno, tanto tiempo queriendo comunicarme con usted, de verdad que sí, de verdad que sí. Y bueno, aunque es atrasado, felicitaciones por el aniversario, no había tenido oportunidad de felicitarlo. Muchas gracias, gracias también. De todo corazón, ustedes saben que los amo entrañablemente. Y nosotros a ti. Gracias. Por otro lado, fíjense, mire, vengo hace un rato del metro de Quinta Crespo, batallones y batallones de la Guardia Nacional. Yo pasaba al lado de ellos y les decía, ¿verdad que con los adecos y los copellanos se vivía mejor y había de todo? Y todos me decían, sí, es verdad, me decían todos. Ah, bien. Y no lo van a creer, mira, los bachaqueros jugando dados y cartas en el suelo al lado de los guardias nacionales. Porque juegan cosa de envite y azar todas las tardes en la puerta de Quinta. Imagínate tú. Una cosa increíble. Y óigame unas cosas, muchachos, que hacía tiempo que les quería decir. Hay un individuo por ahí que se llama Carlos Vargas, ¿verdad? Un chavista que no sé si será su verdadero nombre o qué sé yo qué, que es de Valencia, ¿verdad? Sí. Mira, yo llamé la semana pasada al programa de que va los viernes de Freddy Guevara. Sí. Estaba otro muchacho, otro diputado allí, ¿verdad? Y entonces yo hablé sobre la convocatoria, de que todo el mundo fuera el jueves, Y llamó después este individuo a replicar lo que yo había dicho. Y oigan bien lo que dijo. Él dijo que ellos tenían todo preparado para esperar a los marchistas, que inclusive tenían francotiradores. Imagínate, tú estás en la batida. Yo digo que ese individuo, en vez de estar llamando a los programas de Radio Caracas Radio, debería estar preso. Sin duda alguna, Teresa. Teresa, tenemos que cortarte en este momento porque debemos ir al corte reglamentario. Vamos al corte y ya venimos con la rocola de los viernes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Hay alegría, hay emoción en la rocola de los viernes. En el bar de Yacino Va entra Bururú. Sí, lo estoy viendo. Está Bururú al bar de Yacino Va. Y entrando Bururú al bar de Yacino Va, se sienta en la barra y se abre la puerta y entra Néstor Reverol. Camina Néstor Reverol por el medio de la calle. Por el medio de la, y todo el mundo voltea a ver qué hace Reverol aquí. Luego llega Diosdado Cabello. También entra Diosdado Cabello por ahí. Llega el Pollo Carvajal y se siente en la barra del bar de Yacino Va. Y Néstor Reverol se para caminando a la rocola, saca 5 bolívares del bolsillo, se lo mete a la rocola y empieza a sonar esta canción. Te agita y te enreda, te adora. Después que te abraza, te devora. Se puede querer a la caína. Mira, pero vale decir... No se puede querer a la caína. Que Reverol no seleccionó la canción. No, salió aleatoriamente. Aleatoria. Claro. Él dijo, él lo que estaba era escandalizado porque Diosdado. Diosdado. Un tipo que callado mete miedo. El Pollo Carvajal. Estaba Bururú. Y el Pollo que Carvajal. Que callado y cuando habla mete miedo también. No, no, pero Bururú se salió. Bururú dijo, no. Reverol. Bururú dijo, no, a mí no me gusta el talco. Reverol, compadre, dijo, salió. Dijo, a este momento yo no sé qué música, pero hay que ponerle música. Yo, no se puede querer a la caína. Y les entonces, estoy diciendo. Rubén Blades y la caína. ¿Tú sabes que en la casa de Néstor Reverol no hay aspiradora? No, en la casa de Diosdado tampoco hay aspiradora. No sé. ¿Tú crees que haya programa el lunes? No hay. Pulidora hay. ¿Hay programa el lunes? Y lavadora también. ¿Habrá programa el lunes? En casa de Diosdado hay lavadora. Ahora aspiradora no hay. Chico, ¿tú sabes cuánto está costando una lavadora? Los electrodomésticos están por el cielo. Pregúntale a Diosdado. Sí. Vamos a escuchar un pedacito. Bueno, no se puede querer a la caína. Es viernes. Tigre Bravo, ¿no? Mira, por aquí desde San Francisco, California. Ajá. Nos mandan saludos. Que invitemos a Federico Bocanera. Federico Bocanera, tenemos que hablar con él para tenerlo en el programa. Rafael Delgado nos dice, según Manuel Caballero, la película debería llamarse El Triplafloja del 4 de febrero. Manuel Caballero era genial. Isabel nos dice, la película debería llamarse La Maldición del Siglo XXI. También Susana dice, el señor Daniel Aponte, ¿qué le pasa? Que dice que la oposición no entrará al municipio Libertador el 1 de septiembre. Y los que vivimos dentro de Libertador, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que manifestar ese día. Y hay unos puntos de convocatoria. dentro del municipio de Libertador. Y Daniela Ponte, que deje de pensar que él es jefe de algún tipo de gueto, una cosa de esa. Nosotros tenemos que despedirnos, Daniela. Naida Guevara, gracias por tus saludos, que dice que Teresa Padilla me fregó con eso del signo zodiacal. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno. Marisa nos envía, nos dice que colectivos amenazan a choferes de la ruta Casalta Chacayito si el primero no sacan a trabajar las unidades. Bueno, cada quien que vea cómo hace con las amenazas. Porque la amenaza solo funciona si usted le hace caso. Uh-huh. La amenaza funciona si usted le hace caso a la amenaza. Nosotros, por ejemplo, nosotros en este momento, César nos está amenazando que nos va a cortar el programa si no nos callamos. Y así es. Entonces, pero nosotros esta amenaza sí vale. Esta amenaza sí puede traer consecuencias. Le vamos a hacer caso a César. Nosotros nos despedimos hasta por el hoy. Lunes. Y el lunes regresamos con más cabilla. La semana que viene es muy importante. Nosotros estaremos con unos programas, con unos invitados de lujo. El lunes va a estar con nosotros, ya confirmado. El amigo John Goycochea. Ah, bueno. John Goycochea viene el día lunes y así nos va. Así que no se pierdan el programa de lunes con John Goycochea. El martes viene ¿quién? Diosdado Cabello. Y el miércoles. El miércoles. Reverol viene a ejercer derecho no. a réplica. El miércoles vamos a jugar a la Ouija y vamos a tener a Chávez el miércoles. No, por la Ouija. Dios mío, no, este programa. Yo no sé si hay programa el lunes. Si hay, estaremos a las 4 de la tarde. ¡Hasta el lunes! Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.